quiero que te entregues, vida mía, que me quieras con tu alma y corazón, que no olvides las caricias que te ha dado, ni los besos que te ha dado compasión. Quiero que comprendas, vida mía, que mi amor para siempre te daré. Este amor que yo te tengo será tuyo, de la entrega de tu alma con pasión. Ámame y bésame, quiéreme y entrégame tu cariño, tu cuerpo y corazón. Te quiero, te amo, me quieres, me amas. has estado a mi lado, entre lo bueno y lo malo, amándome. Solo quiero detenerte entre mis brazos para siempre, amándote. Siempre estoy pensando en tu cara linda, vida mía. Vuelve a mí que me estás haciendo daño. Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño. Ven a mis brazos que yo te extraño. Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño. Ven a mí, cariño mío, que yo te extraño. Si tu recuerdo siempre está en mi mente y tu amor lo llevo bien clavado, ¿para qué decir que no te extraño? Si día a día siempre estoy pensando en tu cara linda, vida mía. Vuelve a mí que me estás haciendo daño. Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño. Ven a mis brazos que yo te extraño. Vuelve a mí, vidita mía, no me hagas daño. Ven a mí, cariño mío, que yo te extraño. Que no ves que yo no puedo noches de aquí. Que no ves que yo no puedo ser feliz, perderte, no puedo yo existir. Que no ves que yo no puedo resistir, qué triste. Querido.

cariño no puedo yo existir. Yo sin tu amor no puedo resistir. Tus labios y tu cuerpo y el calor que me encuentro cuando estás aquí. Yo sin tu amor estar sin ti. Yo sin tu amor mi corazón se muere. Vivir sin ti no puede. Estar sin tu amor. Tus labios y tu cuerpo y el calor que me encuentro cuando estás aquí. Yo sin tu amor mi corazón se muere. Vivir sin ti no quiere, no puede estar sin ti. Thank you. vida mía. Reconociendo el corazón día tras día. Jamás no llegues a pensar que no te quiero. Mi pedacito, no me vayas a engañar. Pedacito de mi amor, qué lindo ves. Pedacito de mi amor, yo no puedo vivir sin tu amor. sin cual.